cómo tratamos a nuestras visitas. Tanta sed, tanto dar por la buena tierra, madre. Yo me llamo Alison Gilbert y vengo con mi familia de Bolivia a buscar trabajo. Pero a veces me cuesta mucho convivir con la gente de acá porque me insultan mucho y yo quiero que me respeten como a otras personas. ¿Podrán hacer eso? Yo vengo desde Centroamérica y bailo salsa. Me dicen Giancarlo y no me importa. Yo vengo desde el Perú y no me gustaría que me miren mal, que me maltraten o me discriminen, porque todos merecemos respeto. ¡Hey, señorita Laura! Yo soy de Cuba. Acá nadie quiere a Bush. Yo tampoco. Discrimina a todo el mundo. Todas las personas de cualquier país tenemos los mismos derechos. Aprendamos a vivir en paz sin discriminar.